Rumanía, Noruega, Eslovenia, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Estados Unidos. Millones de personas tomando las calles, calles que claman por el cambio. Un cambio que te contaremos al minuto en Ágora Sol Radio. Escucha nuestra programación especial el sábado 15 de octubre desde las 16 horas en madrid.tomalaplaza.net. El mundo puede cambiarse en días, pero hay días que cambian el mundo. Hoy es una fecha histórica, el 15 de octubre, bajo el lema Unidos por el Cambio Global, 951 ciudades de 82 países están ya en estos momentos ardientes tomando las calles del planeta para reivindicar este cambio de paradigma. Así arrancamos la emisión especial de Ágora Sol Radio, una radio libre surgida al calor del movimiento 15M en el mes de mayo. Han pasado 5 meses desde que España se rebeló ante el poder financiero, económico y político. Hoy, desde esta emisora donde llevamos trabajando desde entonces, hemos aunado fuerzas para emitir toda la información de este día simbólico de protesta. No es un día solo de indignación, es un día de dignificación de la humanidad, de las personas. ¿Piensas quedarte en casa y leer lo que ha sucedido en los libros de historia? El poder nos quiere tristes, aislados, pero estamos alegres, en colectivo y conectados. Por no querer escucharnos, tendrán que volver a oírnos, porque somos más importantes que el dinero. Estos son algunos de los mensajes que hemos estado leyendo durante toda esta semana en las redes sociales y desde ahí podéis empezar a participar con todos nosotros en Twitter y en Facebook en Ágora Sol Radio. Tendremos conexiones en directo con muchos países del mundo, con Chile, con Nueva York, Alemania, Londres, desde aquí hasta que acabe la jornada. Análisis con expertos en relaciones internacionales, con periodistas. Hablaremos con los diferentes colectivos y asociaciones inmersos en esta protesta mundial y con los principales actores que han preparado durante 5 meses esta jornada histórica. Comenzamos este primer tramo de la mano de Gabriela Amaya. Un nuevo mundo está naciendo, Gabriela. Así es, y hoy es el primer día de ese nuevo mundo. Bueno, pues vamos a comenzar a leer, Gabriela. Queríamos leer un comunicado desde Extensión Internacional que nos han llegado, que se ha difundido, que han preparado entre varias personas. Y vamos a comenzar, si queréis, así que abrir bien las orejas y los oídos, porque hoy tenemos que estar todos con los 5 sentidos, incluso con los 6 sentidos, abiertos al mundo. Leemos a continuación esta reflexión de unos cuantos compañeros de Extensión Sol que hacemos nuestra y que creo que explica el espíritu de este 15 de octubre. Comenzamos. Queremos compartir con todos vosotros la experiencia que está siendo a nivel internacional la preparación y coordinación del 15 de octubre, lo que hemos descubierto en el camino, los prejuicios que hemos dejado atrás, lo increíble que es encontrarse con personas de todo el mundo que están pensando sobre las mismas cosas que estamos pensando aquí. Somos más de 951 ciudades en 82 países que saldrán a la calle, en mayor o menor medida, y en la mayoría de ellas saldrán no solo a manifestarse, sino a organizarse a través de asambleas, porque está afianzándose la idea en todo el mundo de que el cambio tiene que ir más allá de manifestarse en la calle. En Brasil, por ejemplo, empezaron siendo un grupo pequeño en distintas ciudades que se coordinaba por Internet. Ahora son más de 10 ciudades que van a salir a la calle. En los países del este de Europa, en Rusia, por ejemplo, el movimiento está prendiendo y ya van a empezar haciendo asambleas como punto de partida. Las ideas principales que hemos visto que se reciben con mayor entusiasmo son la horizontalidad, la no violencia, la inclusividad y la inteligencia colectiva. Estos conceptos han hecho que en países donde el asamblearismo no es parte de sus formas políticas, los hayan adoptado con facilidad. Este hecho hay que destacarlo en 2 de los países donde los movimientos se han hecho más fuertes: Estados Unidos, con Occupy Wall Street, y en Israel. La no violencia también se ha convertido en parte del ADN de este movimiento que crece y crece. Lo dicen explícitamente en Wall Street cuando son detenidos masivamente. La resistencia debe ser no violenta, es nuestra fuerza y ante la violencia policial más gente sale a la calle. Cuanto menos violentos somos, más fuertes nos hacemos. Además, en una sociedad tan violenta como la americana, donde las armas son parte del día a día, que el concepto de no violencia sea un eje central es algo que nos hace pensar que algo está cambiando. En el caso de Israel, todos sabemos lo que hace su gobierno con la ocupación del territorio palestino. Sin embargo, la gente declara que el movimiento no quiere ser violento. Se abren espacios para el diálogo sobre temas tan sensibles como Palestina. En la acampada de Tel Aviv hay unas zonas donde se juntan los palestinos para hablar sobre ello. Pero aún más, los palestinos y árabes israelíes están participando de las movilizaciones en algunas ciudades más activamente que en otras, pero ahí están juntos, en las calles. Y eso ha roto muchos de nuestros esquemas. Hace que volvamos a creer que las personas quieren la paz, pese a que sus gobiernos desarrollen sus políticas en torno a la guerra. Una vez más, vemos el salto tan abismal que hay entre la clase gobernante, que no nos representa, aunque les votemos, y los ciudadanos de los países. Estos dos ejemplos, Estados Unidos e Israel, son ejemplos palpables de cómo están cambiando esos esquemas con los que les llevan y nos llevan machacando tantos años la cabeza. Sabemos que solo es el comienzo de esos cuestionamientos, que solo son unos tímidos primeros pasos y que son caminos muy largos, pero sabemos que estamos en el camino correcto, así que los vamos a recorrer a nuestro ritmo, sin aceptar las prisas externas, las imposiciones de fuera. Lo que queremos compartir es, una vez más, que el 15M nos sorprende allá donde va y se muestra capaz de romper los esquemas tradicionales y descubrir nuevas formas de enfrentarse a la realidad. La vieja política tan anquilosada con sus esquemas indiscutibles, sus visiones calificadas de la realidad y sus soluciones mágicas deja paso a un movimiento que está dispuesto a repensarlo todo, a cuestionarlo todo, a construir un mundo colectivamente donde cada uno podemos aportar un nuevo matiz, una nueva idea, una nueva forma de mirar la vida. La ola de confianza que está envolviendo el día 15, este día 15, debe permitirnos dejar atrás prejuicios y miedos, porque estamos construyendo algo nuevo, que no será fácil llevar a cabo, pero que no se puede parar, y que no queremos parar, porque con ello vendrá el cambio que queremos. Hola, estamos aquí de nuevo, ahora acompañados por compañeros de la Comisión de Extensión Internacional SOL. Buenas tardes, Carlos, Rafa, Monse. Hola. Buenas tardes. Nos van a contar cómo se ha ido orquestando este 15 de octubre. Creo que la idea nació aquí en la comisión, en la que vosotros participáis muy activamente, en especial en las últimas semanas. Para, bueno, luego ver cómo, que nos contéis cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo empezaron a conectarse otros puntos? O bien a que este cambio, a este movimiento 15M se haya trasladado a otras ciudades, a otros países. Carlos. Bueno, fue una fecha lanzada hace ya muchísimos meses. Fue a finales de mayo. Bueno, que nos parece tan lejos, pero en realidad no ha pasado ni medio año. Sí, también es verdad. Parece que ha pasado toda una vida, ¿no? Totalmente. Y bueno, iba con la idea que estaba un poco desde el principio de intentar extender lo que estaba pasando aquí en Sol y en todas las ciudades de España al mayor número de sitios posibles en el resto del mundo. Y bueno, desde el principio ya hubo puntos en los que se replicó todo lo que estaba pasando aquí. Al principio eran mayoritariamente movimientos de españoles que estaban en otros países, pero poco a poco fueron incorporándose gente de cada país. Y entonces fue tomando la forma de esta movilización, que como digo, se lanzó hace mucho, pero ha ido tomando forma poco a poco, a través de Internet, de todas las herramientas que usamos y con las que nos coordinamos con otros países, listas de correo, asambleas virtuales y demás. Poco a poco pues se han ido sumando más países, diciendo que iban a participar, diciendo que lo iban a organizar ellos localmente en sus ciudades, y ha sido un poco bola de nieve. O sea, según se iba sumando más y más gente, pues más difusión se podía hacer, más se podían ir ampliando esas redes y más países se iban sumando cada vez. Y bueno, el final, el último mes, ha sido ya algo bueno, alucinante. Carlos, hace una semana, si no recuerdo mal, había 400 y pico ciudades y en este momento son más del doble, ¿es así? Sí, en la web 15octobre.net, el mapa creo que lo abrimos el día 27 de septiembre, o sea, hace dos semanas, ¿sí?, escasas. Y el día que lo abrimos había 80 ciudades en el mundo en la que había algo planeado para el día 15. Fueron 80 ciudades que metimos nosotros a mano en el mapa porque eran convocatorias que ya conocíamos a través de todas estas herramientas que os decimos. Y fueron las 80 iniciales que pusimos, lo abrimos y desde ese día ha sido un ritmo de 50-100 convocatorias nuevas cada día hasta llegar a las 1040 que había esta mañana, creo, convocadas ya. Es decir, que hemos pasado los 1000. Hemos pasado los 1000 al final. Muy bien. Bueno, nos felicitamos a todos. Nos felicitamos a vosotros por el trabajo, sobre todo más directo, que tiene que ver con esa conexión con otros países. Y nos felicitamos todos por el fenómeno que se está produciendo, ¿no? Rafa, ¿tú entiendes que, o entendéis que... o se produce una movilización global o no es posible cambiar la situación? Sí, yo creo que hay una serie de problemas que estamos sufriendo y que estamos comprobando de que unos de una manera en unos países, en otros de otra, pero todos vienen de unos ejes comunes que tiene que ver, me parece, con un modelo ya viejo, un modelo no solo económico, hay un problema, un modelo organizativo, un modelo de participación ciudadana, un modelo de educación, un modelo de salud, de todo. Es un modelo que, como si estuviera llegando a su límite, como si estuviera llegando a su punto de no retorno, y en el cual resolverlo no es un tema de un país solo. Y vemos que muchos temas ya están globalizados, ya están mundializados. Entonces, únicamente va a ser por una acción, con una presión a nivel internacional, porque ya venimos escuchando a los políticos tradicionales y bueno, pero si es que esto se nos escapa a nosotros, porque claro, desde Bruselas o desde el Fondo Monetario Internacional o desde la OMS o desde no sé dónde, entonces pareciera que toda esa superestructura nos está imponiendo cosas que la gente, y yo creo que el 15M ha hecho un aporte muy importante, ha puesto encima de la mesa la voz del ciudadano, la voz de cada uno de nosotros. Y que antes no nos atrevíamos o teníamos temor o pensábamos que no servía para nada, y el salir a la calle, salir a la plaza, descubrir que hay otros, pero no solo en Madrid y en otras plazas, que hay otros en otros pueblos de España. Y ahora, pues claro, yo me levanto esta mañana y nada más conectarme al ordenador me dicen, y ya Australia se levanta, y ya Japón se pone en marcha. Nos llegó tu mensaje. Claro, entonces, y ya las primeras planas de... Acabo de entrar en los medios, que siempre distorsionan eso, pero también se ven obligados a dar la noticia. Los medios de todo el mundo, internacionales y nacionales, la primera plana, la portada es... Bueno, la indignación recorre el mundo. Algo está pasando en el país. Has mencionado justo, Rafa, dos países, Australia y Japón. Queremos rescatar también desde aquí, desde Agora Sol Radio, cómo se ha levantado allí en Australia. Donde nace el sol, dicen, ¿no? Sí. El primer... Así que vamos a escucharlo. Okay, I'm here at Occupy Sydney, and we have made an occupation. The general consensus from the first General Assembly was to stay exactly where we were and occupy Martin Place, which is right out in front of the Reserve Bank, not far from the Stock Exchange, not far from all the banks. Yeah, there's, you know, the mining companies that people are alleging completely crushed. The idea of the mining tax that was, you know, I thought it was going to help our country immensely. So there's a great many reasons why we've decided to be in Martin Place. Bueno, este era un audio que nos llegaba desde Sydney. El primer punto en el cual, por el horario, salían a la calle. También nos llegaba un audio desde Japón, desde Tokio, que nuestro compañero seguro que nos va a poner. Bueno, amigas y amigos, como podéis escuchar, con mucha marcha y con mucho entusiasmo en los países que comenzaban esto, pero la movilización de hoy, que ya está siendo en muchos países y en muchas ciudades. Aquí en Madrid nos aterrizamos, volvemos a donde estamos. Comenzó anoche a las 12 de la noche con una, ¿cómo era? Una llamada al sol, un saludo al sol, es así, ¿no? Algo que se ha repetido esta mañana a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol y que ha continuado con las marchas que desde mediodía salieron de Leganés, con las cuales vamos a tomar contacto dentro de un rato. Pero estábamos aquí, como decíamos, en el estudio y por teléfono tenemos a Martín. Bueno, creo que se nos ha caído la conexión, llamará más tarde. Tenemos, decíamos, a compañeros de Extensión Internacional, Sol, para contarnos cómo se ha ido conformando esto que en realidad se ha ido disparando en horas. O sea, en los comienzos, en los primeros días quizás costó un poco más, pero después en horas se ha ido multiplicando el número de puntos. Carlos, cuéntanos cómo lo percibes tú, ¿no? Bueno, pues con muchísima ilusión y como algo realmente increíble el que haya tantísima gente en tantos lados, porque ya no solo es esos países que en los que, como decíamos antes, pues hubo movimiento desde mayo, como pueden ser París, Bruselas, Berlín y demás, sino que es que se han ido sumando países de Europa del Este, muchísimos, países de Asia, o sea, de sitios con los que no habíamos tenido ningún contacto directo todavía. Y bueno, pues a raíz de esta convocatoria hemos empezado a hablar con ellos. ¿Cómo está siendo ese contacto? ¿A través de qué plataformas o cómo estáis realizando la comunicación con todos ellos? Básicamente lo que más utilizamos para comunicarnos de una forma estable y para coordinarnos es una lista de correo en la que hay suscrita gente de todas las plazas, gente de las comisiones de extensión internacional de todas las plazas, o bueno, gente que se mete a título más personal, y entonces a través de esa lista es a través de la que se van tomando decisiones de cara, pues eso, la convocatoria del 15 de octubre, pues se van lanzando ideas de acciones. Es una lista de coordinación en la que cualquiera puede entrar, cualquiera puede participar, proponer, y luego todas esas cosas se llevan de vuelta a las asambleas de cada ciudad. ¿Cuál es el país quizá que más llamativo sea que se haya unido a esta protesta, Rafa? Uy, eso o es sea, complicado. Con la de países, que hay 82 países, no, ¿cuál dirías tú que dices, no sé, países bueno, como...? Es que lo que ocurre en esto es que estamos ansiosos de algunos países, suponte que... ¿O cuál echas de menos? bueno, echo de menos una Francia potente en esto, pero echo de menos África, es un continente que tenemos que ver como... Y echo de menos, por supuesto, China. Yo estaba pensando en China también. Claro, entonces yo creo que a eso va a servir este tipo de eventos, va a servir porque son como hitos, como escalones en el camino que se va construyendo. Cuando Carlos hablaba de todo el proceso, yo recuerdo ese 19 de junio y que ya hubo internacionalmente cosas. O sea, no es ahora la novedad. En junio hubo, en julio, con las marchas populares indignadas, que esas ayudaron también a por lo menos a las tensiones a nivel de España, también a nivel internacional hubo, y hubo gente que vino de Europa a ver aquí, a conocer, vinieron italianos, vinieron franceses, vinieron belgas, y luego yo creo que ha sido muy importante también para la internalización de este fenómeno el tema de las marchas que salieron a Bruselas. Entonces, con sus dificultades y con... Pero bueno, todo eso ha ayudado a ir dando dimensión internacional al fenómeno. Entonces, somos ¿cuántos? Somos, muy bien, 84 países, creo que contábamos países. Esta mañana. Sí. Pero nos faltan más de 100. O sea, esto es global, esto es mundial. Ya, así que tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Queda mucho trabajo. ¿Qué trabajo se va a empezar a realizar a partir de hoy? Porque hoy realmente también es un día para repensar, ¿no? Todo lo que viene, todo el trabajo que viene de atrás. A partir de ahora, cuando pase esta jornada en la que todos estamos participando de alguna u otra forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el análisis que hacéis vosotros? No, todavía no hacemos análisis, vamos a esperar que pase. Bueno, va a ser muy distinto, En realidad es que también, claro, decimos que es un día de repensar, pero también, después de todo el trabajo, hoy también toca disfrutar, ¿no?, de todo, claro, lo que está pasando. Hoy yo creo que hay que disfrutar de esta mundialidad que ha tomado el movimiento, de esta globalidad y de esta conexión. Y claro, va a ser muy distinto si en Madrid salimos 10.000, 5.000, 2.000, y no digo solo Madrid. Hoy era la primera manifestación importante, creo, en Londres, en Inglaterra. Entonces, son distintos pasos y claro, evaluaremos después. Además, será una evaluación compleja porque nosotros evaluaremos desde internacional, pero luego tendrán que evaluar barrios, asambleas, cada uno de los países, o sea, que toda esta maquinaria. Pero hay un entusiasmo enorme. El otro día, viendo la rueda de prensa que dieron los compañeros, que la emitió totalmente en directo Canal 33, que por cierto luego contaremos con la presencia de aquí de este canal y con sus representantes y demás. Bueno, los periodistas estaban intentando ahí meterles un poco de baza, ¿no?, a todos los colectivos, y realmente les decían, pero es que esto es un poco como... diáfano, disuasorio, o sea, ¿cuál es el mensaje que se quiere lanzar realmente? O porque claro, cada país y dentro de cada país, cada ciudad tiene sus propias reivindicaciones. ¿Cuáles serían, para hacer un poco de memoria, las de España? Bueno, yo te doy una opinión muy personal porque no tenemos una, pero yo lo que sí creo. Y el otro día en documentos que van circulando de cierta evaluación, sobre todo desde el punto de vista internacional, yo creo que fue muy acertado el rescatar cuatro puntos que eran los que más habían sintonizado dentro de todas estas conexiones que se están haciendo con otros países. Uno era, ayúdame Carlos, uno era el tema de la horizontalidad. O sea, este mensaje de paridad, de resolver los temas en conjunto, de no líderes, del nosotros. El otro tema era la no violencia como metodología. Había otro tema, la inclusividad y la inteligencia conjunta, el pensamiento colectivo. Entonces, creo que son los cuatro ejes que esos no son fotografiables. Es que nos piden, bueno, ¿cómo se fotografía el pensamiento colectivo? ¿Cómo se fotografía la ética no violenta, la actitud no violenta? Es muy difícil. Entonces, nada, que los que están ansiosos de que el 15M o los movimientos digan ya lo que queremos es esto y esta es la cara que nos va a defender, me parece que van a tener que esperar mucho, porque no es el interés en este momento del 15M, sino de crear una condición nueva de contacto, de relación, no solo en España, en el resto de países, para crear una nueva condición de una sociedad más humana. Creo que vamos apuntando en esa dirección. Otro tema también del que se ha hablado es de si España era la madre de un poco, ¿no? De la madre del cordero, ¿no? Un poco. La entonces, que ha parido esta revolución, sí, planetaria. Entonces, no sé qué opináis sobre esto. Bueno, yo creo que antes de España estuvieron los movimientos en Túnez, en Egipto, en el resto de países árabes, que esos son los que realmente iniciaron esto. O sea, ahí atrás en enero, el 25 de enero, cuando en Egipto se convocó la manifestación del millón de personas y realmente Egipto se convirtió en un hervidero de ciudadanos pidiendo de una forma totalmente... no violenta, en un principio salieron a la calle de una forma absolutamente no violenta, solamente reclamando lo que eran sus derechos más básicos, la más básica dignidad humana. Y la fuerza que adquirió aquello, la fuerza que tuvo y lo muchísimo que lograron, yo creo que fue la inspiración que hizo que luego esto haya seguido extendiéndose. El siguiente punto en el que esto se hizo grande fue España, pero bueno, ha sido un paso más. Igual en España, al ser ya un país de occidental y demás, pues sí que ha contribuido a que se extienda a una nueva región, pero yo no diría que es el origen para nada. Sí, claro, Rafa. Sí, yo a sumar, por supuesto, a lo que dice Carlos, el tema es que hay antiperdicativos culturales. Entonces, una cosa que viene del mundo árabe, bueno, pues, como diríamos, eso es para el mundo árabe. Se tenía un poco la sensación de como, bueno, son países del tercer mundo que todavía no están muy desarrollados. Esas cosas pasan en esos países. De hecho, Rafa, discúlpame, es la imagen que explotan ciertos medios de comunicación grandes, claro. Dan esa imagen como de falta de democracia en esos países, por eso se produce, y aquí que estamos tan bien, eso no se va a producir. Claro. De algún modo es eso, ¿no? Sí, ni te cuento, eso. Me imagino cómo se ha vivido eso en Estados Unidos, no me lo puedo imaginar. Claro, lo que ocurre cuando hace pie en España, ya estamos hablando de un país europeo, ya no estamos hablando de lo mismo. Claro, dentro de Europa España está al sur, sabemos de dónde venimos y que España es medio África, por lo menos a ciertos países. Lo que cambia totalmente el escenario es el hecho de Wall Street, de Nueva York y de Estados Unidos, porque entonces como esos argumentos que daban antes ya se caen, ya no es... Es que esa no es una sociedad. Haber llegado hasta allí, hasta Wall Street, ha reforzado muchísimo, ¿no? Pero sobre todo al mundo anglosajón, porque si Japón ahora se pone en pie, si Australia se pone en pie, si dentro de poco otros países, Inglaterra, va a ser porque ha pegado en Nueva York. Entonces empiezan a interactuar regiones. Y yo creo que eso es lo que está haciendo percibir que esto es un fenómeno inédito en la historia de la humanidad. O sea, estamos ante una situación en la cual se están saliendo a la calle gente por primera vez de todos los países, y no para una manifestación, porque ya ocurrió en su momento, con la guerra de Irak y todo eso, pero aquellos fueron como explosiones de rabia, de descontento, de denuncia, pero que luego no continuaban. Es que aquí es una situación totalmente distinta. Es que aquí lo que se está planteando hoy es que, muy bien, nos manifestamos, hacemos la fiesta, pero acabamos el día asambleándonos. Acabamos el día diciendo, bueno, ¿y esto cómo continúa? Si nos contáis brevemente ¿Qué se va a hacer esta tarde, aunque lo van a contar después compañeros en directo, pero qué se va a hacer esta tarde aquí en Madrid para que quienes nos sigan por la red puedan saberlo? Pues lo que está planeado es, bueno, después de que lleguen las marchas de los barrios a Cibeles, que llegan a las 6, ahí creo que iba a haber alguna especie de flash mob o algo así. Y luego ya es la manifestación hasta Sol, que llegará sobre las 8. Y en Sol a las 8 va a tocar la solfónica, el cuarto movimiento de la novena de Beethoven, el himno de la alegría, como ya hicieron el 19J. Y después de la solfónica va a haber un flash mob también en Sol, colectivo, con todo el mundo que haya ahí que se quiera sumar. No sé si va a ser justo antes o justo después de la solfónica. Uh-huh. Después va a haber una acción que se llama Escudo Antimercados y es un tanto misteriosa, aún no se sabe muy bien uh-huh. qué va a consistir. Y luego después de eso ya está planeado, como bien decía Rafa, que es la idea que se ha intentado extender a todos los países, pues aquí también se va a hacer una asamblea con toda la gente que haya participado en la manifestación. Se pretende hacer una asamblea general a las 10 con todo el mundo, que dure una hora y media, que sea algo informativo también de qué está pasando en otros países. Durante todo el rato se estarán haciendo conexiones en streaming con otras plazas. Uh-huh. Y después de esta hora y media se pretende hacer como pequeñas asambleas para que sea algo más en lo que la gente pueda participar y hablar, discutir, pensar juntos. Se piensa hacer asambleas, en dividir toda la plaza en pequeños trocitos, hacer muchas asambleas y después de una hora y media, dos horas más, volver a juntarse todos en una gran asamblea para poner en común todas las ideas que hayan salido de estos uh-huh. pequeños grupos. Una cosita que queremos apuntar, desde Twitter nos están diciendo que nos hemos colado, hemos dicho 1000 países. En teoría son 900 ciudades. Ciudades, no países, así que perdón si nos hemos equivocado. Bueno, pero a este paso vamos a... Bueno, ojalá lleguemos a Llegaremos al universo entero y ahí lo que no sabemos es en el universo, el resto del universo, hay países también o no hay fronteras, por ejemplo, ¿no? Bueno, están diciendo por aquí, no existen más de 1000 países, bueno. Existen bastantes menos, sí. Bueno. Nos estamos riendo. Palestina sería uno más, sí. Claro. Habría que sumarlo. Claro, claro. Bueno, Rafa apuntaba antes el cambio de escenario a partir en cuanto a importancia que se le da a los al movimiento de indignados, a partir, decía, de que se toma Wall Street el 17, si no recuerdo mal, el 17 de septiembre, y los medios de comunicación se hacen eco de este hecho. Si os parece, comenzamos. Para hablar, tenemos aquí con nosotros a David, que ha llegado de Nueva York el miércoles, al cual tuvimos el gustazo de entrevistar, y a Monse, que nos va a traducir a la vez. Pero como entrada de esta conversación con David, si os parece, vamos a escuchar el audio de ese minuto en el cual... En la plaza de dos minutos, en la plaza de Wall Street, la plaza que está ocupada, se dice que no va a ser desalojada por el momento. Y explicamos que no va a ser desalojada porque en la visita que hace el alcalde de Nueva York a los indignados, les dice que eso, finalmente se va a desalojar por temas de limpieza, como hacen en otros lugares, ¿no? Como sí. Aquí también nuestra... Están haciendo aquí gestos que me hacen reír. Bien, quizás sean otros que hayan de limpiarse. Bueno, metemos el audio que nos llegó desde Nueva York y que después nos van a traducir muy amablemente David y Monse. Disfrutadlo. We receive notice from the owners of Zuccotti Park. We receive notice from the owners of Zuccotti Park. We receive notice from the owners of Zuccotti Park. la forma asamblearia de Nueva York acaban de anunciar que han recibido órdenes de posponer la limpieza de la plaza. Es el eslogan que dice: la gente unida jamás será vencida. Es porque creen que pueden hacer un negocio con nosotros, pero también porque somos mucha gente aquí. Bueno, yo creo que, David, buenas tardes. Good afternoon. Bueno, eso sí lo sabes decir en español muy bien. Sí, seguro. Buenas tardes, sí. David, ¿puedes explicarnos cómo es que por qué se escucha? Parece que hay un eco permanente en la plaza. Alguien habla y se va replicando lo que va diciendo. Cuéntanos un poquito cómo es ese mecanismo y cómo tú lo has vivido. Well, this is one of the great problem that the people in Occupy Wall Street have faced. Este es uno de los grandes problemas que la gente que ha ocupado Wall Street tiene que afrontar. We don't have any permit for sound permit. We cannot use microphone. We cannot use amplifier. No tienen ningún permiso para usar sonido, así que no pueden usar ni micrófonos, ni amplificadores, ni ningún tipo de artefacto que amplifique el sonido. So the people used what they call the human mic. Así que la gente usa lo que llaman el micrófono humano. And so the story was to repeat what one person say, and you go by wave depending on the number of people. Así que el mecanismo es repetir lo que dice una persona como una ola. Y entonces ese es la gente hace de micrófono para los siguientes. And so in the last audio that we just listened, it was four wave. En el último audio que acabamos de escuchar había cuatro ondas, cuatro olas. Normally on the square you have two wave or three, but this time it was four. So it means that you have 2,000 people over there. It means that the number of people are really beyond what is usual. En una asamblea normal, en la amplificación, va de 2 a 3 veces. Esta vez fue 4 veces. Esto significa que había más de 2,000 personas en esa asamblea. So it's a very good sign. ¿Por qué razón hay ese día había más gente ahí? Well, the story was then, like everywhere else, they tried to test the water to see if they can keep the camp or if they can, if the police and the city can clean the situation. So 2 days before. Sí, es una forma, estaban viendo si ellos podían arreglar la situación y estaban haciendo una llamada 2 días antes. Saying that we can be there indefinitely, so Bloomberg was saying that. Bloomberg decía que podían estar allí indefinidamente. And 2 days later, Bloomberg said that you receive a letter from the owner of the space, say this place has to be cleaned. Y 2 días después, Bloomberg dijo que acababan de recibir una carta que ese espacio debía ser limpiado. So the plan was on Friday at 7 a.m. was to clean the camp. Así que el plan era el viernes a las 7 de la mañana limpiar el campo. And at 6:45, I think, in the morning, Bloomberg called and canceled the cleaning. Y a las 6:45 de la mañana, Bloomberg llamó y canceló la limpieza. And so after that, you have the video. Todo esto ocurrió ayer, ¿no? Entonces, sí. Realmente, ¿cuál es? Es todo un símbolo, realmente, haber tomado Wall Street. Y sobre todo, yo te quería preguntar si el hecho de haber tomado Wall Street refuerza, como preguntaba antes al compañero Rafa, refuerza tanto este movimiento porque es donde está el nacimiento de todo el poder financiero o donde se cuece todo el poder financiero. Si sois conscientes allí en Estados Unidos de la importancia que está teniendo. Sí, la gente de Nueva York, people in New York are very conscious, are very clear of the symbol of New York City and what Wall Street mean for the rest of the world. And, sí, la gente de Nueva York es muy consciente del poder simbólico de la ciudad de Nueva York y de Wall Street. And I mean, for the U.S., I mean, from New York, after that, he went very quickly to 10, 20, 40, 60 cities in a week time. It was, Después de Nueva York, en solo una semana, se fue a 10, 15, 20 ciudades, se extendió muy rápidamente después de New York City. Vuestro discurso también se ha metido en el discurso político. El presidente Obama dijo que entendía las frustraciones, fuese la palabra de los indignados de Nueva York. ¿Cómo recibisteis eso, que el presidente de uno de los países más poderosos del mundo diga que entiende vuestras frustraciones? Yo creo que, bueno, no sé cómo de sincero fue en esos momentos. A la vez que estaba firmando para ayudar a la banca, ¿no? Well, I think he has no choice. I mean, he has to say something, and Obama is pretty astute. Ellos no tienen elección, tienen que decir algo, y Obama es muy astuto. And so he say without saying anything, you know. Cortamos un momento. Nos cuentan desde Twitter que la policía ha empezado a cargar contra manifestantes en Roma. Esto es lo que nos están contando en Twitter, lo que estamos viendo ahora mismo por las redes sociales. Vamos a intentar seguir buscando sobre este tema. Ajá. Y os vamos dando más información. Pero bueno, retomamos aquí con David. Con David, que ha venido desde Nueva York. David, ¿tú estuviste aquí en Madrid en algún momento? ¿O cómo te conectas tú con el tema? ¿Cómo lo organizáis el movimiento de indignados en Nueva York? ¿Cómo se organiza? I was connected a little bit at the beginning, but what was very interesting was it was half of the people were from Spain. Maybe not half, but a good portion. Yo estaba conectado un poquito al principio, pero la mitad de la gente, o bueno, una muy buena proporción de la gente, era de España. And so they really helped contribute to develop the process and not repeat the same mistake of what has been done in Madrid or Spain. Y ellos han estado contribuyendo mucho a tratar de ayudar en el proceso y sobre todo evitar que se cometieran los errores que se pudieron cometer aquí en Madrid. And I think that's why he got very compressed to a week time. He took large proportion very quickly in 1 month. Y por eso dice que no he entendido muy bien. In 1 month he really expanded. Sí, que se extendió muy en un mes muy rápidamente este movimiento allí. And I think people are learning like this. That's why you're taking very interesting now process all over the world. People are learning. Sí, la gente en todo el mundo está aprendiendo unos de otros y la cosa va muy rápida. ¿Qué es lo más significativo del movimiento allí en Nueva York? ¿Qué está siendo lo más significativo? Well, I think that's what happened here in Madrid too. That's the quality and the deepness of the people who are running the story. It's really, they are young, but they are very clear. Dice que lo mismo que aquí en Madrid, cree que lo más que es la inteligencia y la calidad de la gente que está llevando adelante este movimiento. And no, they are not ready to sell the soul for a dollar. Que no están en absoluto deseosos de vender su alma por un dólar. Claro. ¿Y qué es, por decirlo de algún modo, qué hace que la gente decida ocupar Wall Street? ¿Cuál es la chispa que prende la pólvora, como se dice aquí? Well, I mean, from the beginning, for months is the whole story of the economical problem in the U.S. Is really targeting to Wall Street, to the business companies, to the military complex, and so on and so forth. So Wall Street was really the key, and now the information become more and more every day. Then Wall Street really manipulates the whole world, more or less. Es la vieja historia de la manipulación económica lo que hace que se vaya a Wall Street a tomar ese punto como referencia de lo que es el poder económico y después el poder militar y todos los demás. Uh-huh. El otro día nos comentabas cómo se había ido, en realidad, un poco es a título anecdótico, pero en qué plaza cuál es la plaza que se ha ocupado, cómo ha ido procesando ese tema, ¿no? Porque no es la Puerta del Sol o no es una plaza cualquiera, ¿no? Well, I mean, it's a very interesting story because it's very U.S. story. Actually, es una historia muy interesante, muy norteamericana, muy de Estados Unidos. Because the public place, it's own, it's a private own. El lugar público es privado. And so he got everybody in very complicated situation. Y pone a todo el mundo en una situación muy complicada. Because the owner has to ask the city to clean the place. The city Porque cannot. El propietario tiene que pedir a la ciudad que limpie el sitio. And but the city and the police cannot invade a private property so easily. Pero el ayuntamiento y la ciudad no pueden invadir una propiedad privada tan fácilmente. So and that's what had played on Friday between the owner of the place and the city, where Bloomberg said and he removed the cleaning because the owner asked him to stop. Y esa es un poco la historia del viernes, de cómo se produjo todo ese rifirrafe entre el propietario, el ayuntamiento y los que estaban allí, y cómo finalmente el propietario de ese lugar pidió al ayuntamiento que parara. Bueno, seguimos con el relato de Dave, pero mientras vamos a escuchar un poco de música y vamos asimilando toda esta información. No se puede cambiar en un día, pero hay días que pueden cambiar el mundo. El 15 de octubre, Ágora Sol Radio viaja contigo a la última hora de esta cita histórica. Escucha nuestra programación especial a partir de las 4 de la tarde y participa con nosotros a través de Facebook y Twitter. Ágora Sol Radio y tú, unidos por el cambio global. Bueno, acabamos de hablar con compañeros de Siria que iban a subir aquí y van a seguir subiendo sobre las 6:15 más o menos. Pero también queríamos traer a una mujer que está en huelga de hambre, lleva un mes enfrente de la Embajada Siria en el Paseo del Prado de Madrid. Pero lamentablemente no va a poder subir porque, bueno, le acaban de hacer unos análisis, tiene el azúcar bastante bajo. Nos comentó la idea de abandonar la huelga de hambre, sobre todo por los motivos de salud que ya después de un mes sin ingerir alimentos, pues evidentemente está sufriendo. Pero bueno, no va a poder subir aquí a hablar con nosotros, pero los compañeros sirios sí que van a venir. Y cambiamos de tercio, ya hemos despedido a David y a Monse, muchas gracias por haber venido. Y mientras tanto, Gabriel Amaya está intentando contactar con las columnas, que es lo que nos toca ahora, porque desde las 12:30 que salió la primera columna y sobre las 2:30, las 3 de la tarde, empezaron a salir otras más. En total son 6 columnas que van a llegar a Cibeles a las 6 de la tarde. Y mientras tanto también nos vamos haciendo un repaso, queremos contactar con Enrique Meneses, queremos contactar con Pascual Serrano de rebelión.org y también con Javier Bauluz, que es el director de Periodismo Humano. No sé si nuestro compañero Frank está aquí en redes sociales, ya tiene alguna información sobre lo que ha ocurrido en Roma, si lo ha podido contrastar o no lo ha podido contrastar. ¿Fran? Bueno, sí, parece que hay algunos problemillas en Roma y hasta ahora se habla de unas 40 personas las que están altercando la marcha, por así decirlo. Leo textualmente, solo hay dos medios en la edición digital que dedica su cabecera espacio a esta noticia, que son El Mundo y El País. Aunque no detallan demasiada información, parece que todavía es pronto, y la incluyen dentro de sus especiales. No tienen una noticia concreta o la tienen dentro del titular, remarcan esa información, pero no solo hablan concretamente de esa noticia. Muchas gracias, Fran. Tenemos ya la columna, tenemos Nunzi de la columna Suroeste. Hola, buenas tardes, Nunzi. Hola, oye, tengo fatal, espera un segundito. A ver ahora. A ver, ¿nos escuchas ahora bien, Nunzi? ¿Nunzi? Creo que hay mucho jaleo en la calle, bueno, sí. Es que estamos aquí en plena Ronda de Toledo. Ya. Un momentito que me aparto. ¿Desde dónde habéis salido, Nunzi? ¿Perdona? ¿Desde dónde habéis salido? Hemos salido de Puerta del Ángel. Uh-huh. La ruta, bueno, suroeste, bueno, algunos, porque hay varias rutas del suroeste. Uh-huh. Y ahora nos juntamos en Puerta de Toledo con la ruta sur y ya subimos hacia Cibeles. Bueno, estamos escuchando el jaleo, supongo que claro, más o menos... Claro. ¿Cuántas personas nos puedes decir más o menos así, grosso modo, que van en esa marcha? Bueno, yo calculo fatal y además exagero mucho, ¿eh? Pero, bueno, tú exageras. Pero vamos a ver, pues que seremos como unas... A ver, ¿alguien me puede decir cuánta gente somos para Ágora Sol? No sé, 500, 700... Uy, uy, uy. Diles que griten, que nos griten un poquito. Dice, somos oye, oye, oye. Pues que estoy hablando. Pues unas... No llegamos a 1000, yo creo, pero le rondaremos. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta marcha? ¿Cuáles son los vítores que se están coreando? Bueno, pues estamos siendo desde muy poéticos, como Ita, Ita, Ita, botín hijo de puta. Porque eso es absolutamente poético, sí. Sí, nos gusta mucho la rima. Desde eso hasta... es que en realidad son todas las mismas consignas que se han ido coreando desde mayo, ¿no? Uh-huh. No nos representan... democracia real ya, en fin, diferentes cosas. Sé que hay algunos eslóganes preparados, pero todavía no se han arrancado a cantarlos. Uh-huh. Sé que ha habido gente que estaba preparando canciones y tal, pero todavía no se han arrancado. Así que, de momento estamos así. Bueno, por lo menos os está haciendo mucho sol, ¿no? sí, yo sí, contundente. Sí. Nunzi, ¿cómo lo estáis viviendo a nivel, podríamos decir, emotivo? El encuentro, bueno, con otros... Claro, imagínate que conversando esta mañana en la asamblea de mi barrio, y supongo que en otras, claro, es que esto es histórico. Es histórico, o sea, en ningún momento de la historia humana se va a dar una situación como la de hoy, bueno, y para nosotros ayer, porque creo que, ¿no?, en Australia ya empezaron ayer, y en Japón. Pero imagínate cómo estamos totalmente conmocionados. Yo creo que más allá de los que seamos, y muchos o pocos o menos o más, pero para nosotros como el avance, como la victoria mayor, es que esto lo estamos reproduciendo en... No sé cuántos son, más de 700 puntos en el mundo, ¿no? O algo así. Sí. 900 y tantos. Entusiasmo. ¿Cuántos, perdona? 900 y pico. Imagínate, 952. Entonces estamos muy entusiasmados. Bueno, pues muchas gracias, Nunzi. Muchas gracias, Nunzi. Un beso fuerte. Vamos, vale, vamos a dar paso a Lola, que nos llama desde la columna este, creo. Lola, a ver si nos escucha. Si nos escucha Lola, entra. No entra. Bueno, creo que hay un problema de comunicaciones con tanto jaleo en la calle, así es que, bueno, pues vamos a meter un poquito de musiquita, una ráfaga, y enseguida seguro que tenemos a Lola o a Leo por teléfono hablándonos desde otras marchas, desde otras columnas. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas. Y amigas, ahora tenemos al teléfono al periodista, maestro de periodistas, Enrique Meneses. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Hola, Gabriela. Muchas gracias por atender. ¿Perdón? Que no me llames maestro ni me ustedes. No, yo te llamo de tú, como por la amistad que nos une. Maestro. Sí, maestro, sí, discúlpame. Entonces te llamaré Pequeño Saltamontes. Bueno, fenomenal. Venga, sí. Muchas gracias por atendernos en este día, en el cual pues sabemos que estás igual de ocupado que nosotras con la emisión de Utopía Televisión. Pero esta es la llamada más importante que tengo. Bueno, muchísimas gracias. Oye, cuéntanos un poquito sobre este nuevo proyecto que es Utopía Televisión. Bueno, empezamos a las 9 de la noche, de 9 a 11. Es decir, que hoy es el comienzo de esta emisión, de esta televisión. Pero está en beta, ¿eh? Está en pruebas. Ya. Pero tenemos una corresponsal en Bruselas, tenemos imágenes de muchísimos sitios, tenemos gente de Nueva York que ha intervenido, gente de Londres, gente de Bolivia. En Melbourne tenéis a alguien también, creo. Bueno, Sydney. En Sydney, perdón. En Sydney, sí. Bueno. Pero bueno, y también hemos metido Tokio. Uh-huh. Algunas de las imágenes nos las habéis procurado vosotros, con lo cual os lo agradecemos. Muchas gracias a ti. Bueno, sabemos que dentro de muy pocos días será tu cumpleaños. Felicidades adelantadas por esos 82 años en activo. No, 28 al revés. Ah, eso es cierto también. Oye, ¿y cómo se hace para cumplir años y seguir cada día levantando más proyectos? Pues primero porque consideras que lo que es vivir es vencer obstáculos. Yo soy un corredor de 100 metros valla y bueno, el final son los 82 o los 83 o los 95, lo que toque. Muy bien. Oye, Enrique, ¿y cuál es tu opinión acerca del movimiento 15M? Pues mira, que hay cosas que son bastante difíciles de realizar o de llevar a la práctica, pero que hay un montón, vamos, hay un programa muy superior al de los partidos políticos que tenemos. Y segundo lugar, habéis conseguido ya que esté todo tambaleándose sobre la forma que tienen los bancos de recuperar los pisos, que también tiene su importancia. Y luego, pues mirar, ha empezado todo en la Puerta del Sol, el 15M, y hoy en día estamos en el 15O, y hay más de 1 millar de ciudades que están en marcha. Entonces esto quiere decir que no solamente es una cuestión de un partido político español o de la oposición española, sino que es un tema que está candente a nivel planetario. Eso sí que es mundialización. Enrique, hola, buenas, soy Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Bien, pues mira, yo quería preguntarte también, con toda la experiencia profesional que tienes y humana, ¿te imaginabas una imagen así? ¿Una imagen planetaria de un mundo rebelándose ante el poder financiero, económico, político, la indignación y, como también estamos predicando desde Agora Sol Radio, la dignificación de las personas? Estaba sospechándolo, porque yo he vivido 7 años en Oriente Medio, he estado de corresponsal en todos los follones que ha habido. No cuando crucificaron a Cristo, pero casi. Y la verdad es que mi mayor alegría ha sido cuando en diciembre se quemó en Bouazid este chico que con las redes sociales sublevó a Túnez, sublevó después a Egipto. Ha sublevado a todos. Ha existido en Marruecos todo esto. Es decir, que predecesores casi del 15M está también el 15. Yo tengo una camiseta roja que es del Cairo y que es el 25 de enero cuando ellos empezaron en la plaza Midan Tahrir, donde yo solía ir a que me renovasen mis visados, mis permisos de estancia. Y ya te digo, he visto unas caras, la chica que tenemos, Lola García Frín, que está en este momento en Bruselas, está comunicando con nosotros. Esta chica se ha hecho todo el norte de África y todas las imágenes que hemos visto, ella se ha ido preocupando justamente de las mujeres, porque yo le dije, tú no hagas lo mismo que van a hacer otros que van a pasar por los mismos países. Tú coge la parte revolucionaria de la mujer, porque yo cuando vivía en Oriente Medio, nunca salían en fila en las manifestaciones, no salían en primera fila las chicas. Ahora están saliendo las chicas gritando más que los chicos y organizando su propia revolución. Fíjate tú que las elecciones de Túnez, por primera vez en la historia de la humanidad, van a salir las listas con un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Es decir, entrelazados completamente. Es que es como debe ser. Sí, Enrique, este tema de cómo las mujeres se han levantado, esto sí que es absolutamente revolucionario, ¿no te parece? Pero además, cuando muchos tontos que se creen que el miedo es lo que debe de gobernar el mundo, Y yo siempre digo que el miedo es lo que pierde al mundo. Y entonces, en este momento tenemos una serie de manifestaciones que no queman banderas americanas, que es lo primero que hacían en todas las manifestaciones en el mundo árabe. No han quemado ni una. No han tirado por el suelo la bandera de Israel para que la pisotee toda la gente. No lo han tirado. Y las mujeres que antes estaban en segundo término en las manifestaciones ahora están en primer término. Y están haciendo su primera gran revolución, quitándose el velo a las que se lo quieren quitar y dejándoselo a las que lo quieren llevar. Como tiene y Al-Qaeda ha muerto gracias a esa revolución de un chico que se quemó como una antorcha, que ha sembrado el fuego desde Marruecos hasta el Golfo Pérsico. En todo caso, ¿qué fuerza tiene la no violencia, no te parece? Es que es la fuerza más grande que hay. Sí. Tú sabes que hasta en Liberia hace 2 días han tenido que llegar a pacificarse porque las mujeres han utilizado el sistema de Lisistrata de no querer irse a la cama con los hombres. Es un arma también que funciona muy bien, ¿no? Claro, desde el tiempo de los griegos, mira, del clasicismo griego. Es una arma antigua. Sí, han cogido y han dicho o armas o cama. Y entonces la gente, pues lo primero que ha hecho ha sido coger las camas y dejar las armas. Claro. Finalmente, seguro que desde ahí se genera mucha más vida que con un arma en la mano, ¿no te parece? Mira, si además te voy a decir una cosa. Al-Qaeda ha muerto porque justamente han sustituido el sistema de Al-Qaeda, que era intentar destrozar a Occidente para vengarse de los hijos de puta que nosotros estábamos manteniendo en toda la cadena de África del Norte y de Oriente Medio. Hacíamos exactamente lo que dijo Kissinger cuando hablaba de Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua. Dijo, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pero yo en mi blog publiqué un artículo cuando se quemó este chico y dije, es que nosotros también tenemos nuestros hijos de puta. Así porque es, les sí. Estamos vendiendo armas, les estamos vendiendo todo lo que puede ser capaz de que aplasten sus pueblos. Así es. Nosotros mucho hablar de democracia, pero no nos importa que no la haya en otros países. Así es, bueno, y aquí limitadita, ¿eh? También, Enrique. Claro. Sí, Enrique. Pero que lo que te quiero decir es que, por ejemplo, tú sabes una noticia que la sabe muy poca gente, pero yo la cogí de Le Monde, del periódico Le Monde. Uh-huh. El día que empezó el golpe en Túnez, cuando cayó Ben Ali. Sí. Sarkozy había sido muy rápido y le dio orden a un barco que estaba en Marsella cargado con destino a Túnez de que se detuviese y no saliese. ¿Sabes cuál era el cargamento? No era comida, era material antidisturbios. O sea, la propia Francia vendiéndole medios al dictador Ben Ali para que aplastase a su pueblo con material de origen francés. Ajá. Es que es increíble, y tiene razón Gervasio Sánchez cuando dice que hasta nosotros somos en este momento el sexto país del mundo vendiendo armas. Sí, sí, así es. Enrique, brevemente, si no te importa, ¿tú qué consecuencias le ves a este 15 de octubre? ¿Qué posibles consecuencias pueden tener? Pues mira, yo veo que ya primero, fíjate tú, ya el PSOE en este momento, que estaba ya con el agua al cuello, pues ya está cogiendo y adaptando cosas de las que habéis dicho los del 15M. De vuestro programa hay muchas cosas que se pueden ya ir poniendo. Si ahora tenemos el 20N, sí, que es el día ideal para que la gente reflexione sobre a quién va a votar. Claro. Y tenemos la suerte además de que estamos viendo cómo se están gobernando las autonomías que nacieron del 26 de mayo. Muy muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Aquí seguimos en Agora Sol. Que empecéis con muy buen pie esa emisión de Utopía Televisión, esta nueva televisión que sale, entiendo que en defensa de los derechos humanos. Bueno, ya con el nombre ya creo que se dicen muchas cosas. Mandadme vuestros enlaces. Por supuesto. Por supuesto que los vas a tener. ¿Tienes mi correo? Por supuesto. Y además, te recuerdo que la próxima semana voy a ir a verte y que espero poder celebrar el cumpleaños junto a ti. Vale, vale. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Un abrazo. Nada, muy fuerte. Nada, vosotros, Lourdes, un besito. Un beso. Hasta luego. Te puedes venir también tú cuando venga Muy bien. Venga, Gabriela, Muchas Hay gracias. Hay cerveza en el frigorífico. Besitos, chao. Chao. Y esta noche a las 9 poneros en contacto con la televisión Utopía TV. Muy bien, así estaremos. Venga, un saludo. Vale. Bueno, continuamos en la emisión especial de Ágora Sol Radio en este 15 de octubre. Perdonarnos, este tiempo que hemos estado de espera, pero teníamos que preparar todas las llamadas de teléfono. Hemos intentado contactar con Chile, hemos hablado con ellos, pero bueno, no es posible. Así que seguimos en esta conexión y ahora mismo tenemos de representantes desde Tel Aviv y desde Grecia. Tenemos a Gilad y a Yordos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y también tenemos al profesor de Relaciones Internacionales Palestino de la Universidad Complutense de Madrid, a Najib Abu Guarda. Buenas tardes, Najib. Muy buenas tardes. Y Héctor, de la Asamblea de Lavapiés, que además de intervenir, va a ser tan amable de traducir a Gilad y a Yordos. Bueno, vamos a empezar, Najib. Usted que es profesor de Relaciones Internacionales, y este es un movimiento hoy que empieza a mostrarse al mundo de forma planetaria, llevando, bueno, pues a los principal, a las principales plazas y a las principales calles del planeta entero, una serie de reivindicaciones que de alguna u otra forma intentan o pretenden influir en el paradigma político. ¿Cree que realmente va a influir de alguna forma estas movilizaciones de cara a la política? Sin duda alguna pueden y deben influir, especialmente en unos momentos como los que los momentos actuales que la sociedad internacional, especialmente desde las últimas décadas, con el fin del sistema bipolar y el intento de imposición hegemónica por parte del del capitalismo, digamos, de Estados Unidos, etcétera, el intento de imponer un único sistema, el sistema, digamos, capitalista, el sistema imperialista, etcétera, que están con la llamada crisis económica, que esa crisis económica no viene de la nada. Hay muchos autores que han analizado, han investigado. En el fondo, los responsables de la misma es o siguen siendo los mismos poderes que llevan demasiado tiempo dominando: el poder político, el poder económico, bueno, en definitiva, el capitalismo, el imperialismo, que, bueno, pues como consecuencia de su mala gestión en todos los sentidos, bueno, pues en los últimos años, en el pasado, podemos decir, desde la Segunda Guerra Mundial, sin hablar de lo que pasaba antes, o sea, el fin del imperialismo, del colonialismo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Unión Soviética, imponían un sistema bipolar, económica y políticamente hablando, además de la dimensión ideológica, y desde el fin de la Unión Soviética están intentando o pensaban que el sistema capitalista ha tenido éxito como consecuencia, entre comillas, del fracaso del sistema socialista encabezado por la Unión Soviética. La crisis actual refleja con toda claridad que el capitalismo es un fracaso absoluto. O sea, hay una conexión entre el poder político y el poder económico, especialmente destaca cada vez más en el primer mundo, donde bajo el lema de democracias, en el fondo, son democracias que sirven en primer lugar al poder económico, la banca mundial, y al poder político. Y no es difícil de entender esto. Cualquier político que quiere llegar a ocupar, altos niveles de toma de decisión, tiene que contar con suficiente poder económico, o las instituciones económicas tienen la capacidad de colocar en puestos claves a determinados personajes para la toma de decisiones, y siempre lo harán en defensa de sus intereses. Es decir, podemos como ejemplo observar el poder que tienen las multinacionales y el concepto llamado globalización, o el intento de establecer un sistema llamado global desde la óptica de las multinacionales, donde con el fin de la Unión Soviética intentan, digamos, cambiar la llamada, el llamado conflicto o división mundial este-oeste. Hoy, de hecho, existe el llamado primer mundo, segundo, tercero, cuarto mundos, o la división norte-sur. Sí, has hablado de que debe influir, pero ¿cómo debe influir? Es decir, ¿debe este movimiento participar en la vida política para poder realizar estos cambios? ¿Debe influir de una forma, con una perspectiva, alejada de la vida política, pero que sea escuchada por los políticos? En cualquier sociedad, tanto nacional, regional como internacional, podemos también observar la existencia de dos poderes: el poder político del Estado, o el poder militar también bajo órdenes del Estado, y el poder de las masas populares. Las masas populares, que en el fondo, en cualquier expectativa de confrontación entre el poder político del Estado a nivel nacional, a niveles nacionales, y el poder popular de las masas, suele ganar el poder de las masas frente a todos los instrumentos militares y políticos, además de los económicos del Estado. Uh-huh. Hemos observado en el mundo árabe, es un ejemplo excelente en la actualidad, unas dictaduras que ostentaban pleno dominio de la economía, de lo militar en sus países. Hemos observado como cuando el pueblo empezó a perder el miedo a enfrentarse con estas instituciones político-militares y económicas de sus países, hemos observado como no es difícil derrocar a un sistema de esta naturaleza. El pueblo lo que tiene, evidentemente, a niveles nacionales, está teniendo como consecuencia de los avances en medios de comunicación. Evidentemente, los medios de comunicación son medios, no son instrumentos, no son las causas del posible éxito de lo que podemos llamar revoluciones, que es un concepto mucho más profundo que lo que algunos autores utilizan como rebeliones. Cuando Najib, rebelión desemboca en revolución, es decir, algo más, digo, ideológicamente consolidado, sin duda alguna, esa coordinación hoy en día, lo que estamos observando en la actualidad en África, en Asia, en Europa, en América, cómo se están movilizando las masas frente a estos poderes, digamos, clásicos de la economía y de la política y de lo militar, vemos que el pueblo siempre tiene la posibilidad y la capacidad de imponerse, de obligar, de generar cambios, de, digamos, exigir a los políticos y a los poderes económicos cambios mucho más equilibrados, mucho más justos, etc. Najib, habla Gabriela, buenas tardes. Hola. ¿Cómo imagina usted entonces el futuro? Porque es la primera vez que un movimiento no violento se manifiesta de manera coordinada en 80 y tantos países, lo que quiere decir una buena parte de sí, del planeta, ¿no? Sí, y sobre todo apuntalando que las relaciones internacionales, siempre vistas desde un punto de vista jerárquico, bueno, pues los ciudadanos han sido capaces de organizarse desde el punto de vista internacional de forma horizontal. Totalmente. Esto, por eso es esas manifestaciones, estas movilizaciones, digamos, casi instantáneamente se están coordinando a nivel mundial. Es, sin duda alguna, es el efecto de los avances en tecnología. La tecnología que habitualmente, históricamente, estaba en manos del poder político, del poder económico, hoy llega a las masas. Pero yo insisto que son medios, o sea, sin la voluntad de los pueblos está la voluntad por encima de los medios. Pero los medios son, como su nombre indica, medios que pueden favorecer esa coordinación. Pero por sí solos los medios, digamos, no son evidentemente la causa. Son factores que pueden ayudar y están ayudando. Hay elementos fundamentales, yo pienso, y son, podemos decir, estructurales. Son los niveles de formación, los niveles de conocimiento que tienen los pueblos. Hoy los pueblos son mucho más más y mejor informados que a inicios del siglo XX. Es decir, es más difícil seguir engañando, es más difícil seguir manipulando a la opinión pública, digamos, tanto nacional como internacional, lo cual cada vez dificulta más y pone en jaque a las instituciones digamos, bancarias o políticas, que han creado un clima a su, digamos, adecuado a sus intereses. Por lo tanto, yo pienso que no es, evidentemente, necesita mucho tiempo esto, pero muy difícil seguir engañando a la opinión pública norteamericana, a la opinión pública europea, a la opinión pública africana o asiática, debido a los adecuados, evidentemente, se pueden mejorar mucho más, pero tienen hoy en día adecuados niveles de conocimiento, de información. Quizás por ello, Najib, en una gran parte del mundo, especialmente en Occidente, están intentando limitar, el acceso al conocimiento, a la universidad. Los cortes que están haciendo destinados a la educación, para muchos políticos es mucho más fácil tener un pueblo menos formado y más ignorante para poder seguir manipulándolo. Uh-huh. Por ello hay que luchar para que en ese contexto de la educación que sea pública y gratuita, porque los países, especialmente el primer mundo, tienen capacidad para que sea así, y no limitarla cada vez más a unos sectores, digamos, más privilegiados o privilegiados de la sociedad. Uh-huh. Por tanto, profesor, se puede hacer. Sí, Nayib, mire, tenemos con nosotros aquí a Gilad, que ha venido desde Tel Aviv. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedes acercarte al micrófono, por favor? ¿Esto? Okay. Muchas gracias. Veo que entiendes si hablas el español, sí, muy bien. Pues sí, podemos hablar también en castellano. ¿Mm? Muchas gracias. Profesor y Gilad, es una pregunta a los dos. Es extraordinario y rompe con muchos prejuicios el que palestinos y judíos, o árabes y judíos, empiecen a manifestarse por las mismas causas juntos, ¿no? Pues creo que la opresión que subimos todos es lo mismo. Los sistemas económicos que controlan el mundo y el capitalismo está sentido en cada lugar, entonces no es tan particular ni luchar juntos. No oigo casi nada. Nos comenta Gilad que no es tan extraordinario porque finalmente están padeciendo los mismos problemas israelíes y palestinos, por ejemplo. Naturalmente. Pero por cierto, los palestinos suben. Perdón, creo que es que como no se escuchan, hablan hablando, a la vez. Está hablando Gilad y ahora te damos paso, Nayib. Sí, sí. Bien. El conflicto palestino-israelí o de Oriente Medio o árabe-israelí es una de las cuestiones que, digamos, reflejan los niveles de consenso o de confrontación, tanto a nivel, digo, local, palestino-israelí, como a nivel regional y, por qué no, a nivel internacional. Digo, con esto, por ejemplo, en la Conferencia de Madrid, hablo en 1991, tanto la parte, el pueblo palestino como el pueblo israelí tenían altas expectativas de aquella conferencia, porque tenían ganas de entenderse, de convivir y de cooperar. Uh-huh. Lamentablemente los políticos en ambas dimensiones pues no estaban suficientemente o no tenían suficiente voluntad para avanzar en aquellas negociaciones. Sabemos que la actualidad del tema está estancado debido a la ineficacia de los poderes políticos, a la implicación de la banca o de los poderes económicos, porque para seguir utilizando el conflicto y ponerlo al servicio de sus intereses. Realmente sí que estamos tanto, viendo que el pueblo palestino y el pueblo israelí siguen siendo la víctima de la no solución de este conflicto. Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero nos quedan 10 minutos para hacer el relevo de la emisión en Ágora Sol Radio. Muchísimas gracias, Nayib, por habernos atendido y por contarnos tu visión, que bueno, realmente no es la que nos suelen contar desde el mundo académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos aquí con Gilad, que había dificultades de sonido, pero seguimos con Gilad, como decíamos, y con Yordos, que llega desde la Plaza Sintagma, desde Atenas. Buenas tardes a los dos. Sí, nos estabas hablando, Gilad, primero tú, si no te importa, nos estabas comentando, o nos puedes comentar, si te parece, la experiencia en Tel Aviv, porque las imágenes, pese a lo poco que se está comentando de lo que está ocurriendo, uh-huh, son impresionantes. Es un porcentaje de la población altísimo que participa en este movimiento. Y lo es así, es todavía más impresionante porque es la primera vez en la historia de Israel que tiene un movimiento social tan profundo, tan fuerte, tan grande, que pues la historia de Israel no he visto nunca más. Ya, tiene estas mismas características también de horizontalidad, no violencia, lo primero las personas, etcétera, etcétera. No, pues por la no violencia sí, pero ajá, por otros otros puntos es diverso, porque toda la experiencia que están probando de hacer todo el movimiento es el nacimiento de algo completamente nuevo. Entonces ya nadie sabe cómo hacer, qué hacer, y entonces todos están experimentando y naturalmente se hacen también de los errores. Claro, pero es muy importante que en un país donde la lucha armada, la imposición, por ejemplo, con los palestinos, está basada en la violencia pura y dura, que cientos de miles de personas salgan a la calle en una manifestación convocada con una metodología no violenta, es impresionante, ¿no? Y lo es, y tampoco el gobierno sabe qué hacer con todo este movimiento, porque no lo he visto nunca en la historia, entonces no saben cómo confrontar el movimiento con la violencia, con menos. Ahora han probado de desmontar, ¿sí?, todas las acampadas en Tel Aviv, y estaba la primera vez que el gobierno ha usado de la violencia contra el movimiento, y el movimiento no supe cómo reaccionar contra, sí, de esto, y entonces estamos probando de nuevo por la primera vez a confrontar todos estos problemas que van surgiendo, que son, sí, nuevos en realidad. Uh-huh. Las noticias que nos llegaban, no sé si es correcto lo que te voy a comentar, es que en algún momento han salido a la calle 500.000 personas, medio millón de personas, uh-huh, de, sí, una población. ¿Qué población tiene Israel en este momento? 7 millones. 7 millones. Es un porcentaje altísimo. Enorme, enorme. Es que si eso se consiguiera en todo el mundo, creo que la revolución estaba... Uh-huh. Podríamos hablar que la revolución estaba hecha con, ¿sí?, ciertas características. Está ya ahí. Está ahí. ¿Y qué compositiva tiene? Es decir, ¿participan qué gente? Porque las noticias que nos llegan es que ahí participan también palestinos. No, con un medio de 1 millón de personas es de todos. Están ¿de jóvenes y trabajadores y familias y todos y todas? Y la no violencia y la horizontalidad del movimiento hace parte del hecho que todos sienten prontos a participar en el, ajá, movimiento. Y también los palestinos que están ciudadanos de Israel participan, y pues todos de todos. Ya. Está con nosotros Javier Bauluz, de Periodismo Humano. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos aquí con Gilad, que es de Tel Aviv, y con Giordo de Grecia. Bueno, estamos un poco hablando sobre el conflicto entre palestinos e israelíes, pero vamos a dar un paso más y vamos a seguir con la perspectiva internacionalista de este día, como nos comentaba también Najib Abu Buarda, profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. A nosotros nos gustaría, Javier, que nos contaras un poco cómo habéis seguido toda esta trama, ¿no?, hasta llegar aquí hoy, 15 de octubre, desde Periodismo Humano, ya que es, bueno, pues, sino el que más, uno de los medios de comunicación que más cobertura le ha dado a estas reivindicaciones. Pues mira, ahora mismo acabamos de sacar un nuevo post que se titula La revolución global sí será televisada, y en esa nueva información enganchamos con 10 streams en directo desde distintos lugares y otro montón de links a otros. Y curiosamente eso que se decía hasta hace muy poco de la televisión, la revolución no será televisada, resulta que ahora sí se está televisando, por lo menos en Periodismo Humano, desde Periodismo Humano estamos utilizando los streamings que están haciendo en un montón de lugares para poder darle a un montón de miles de personas la posibilidad de asomarse a esas ventanas y ver directamente lo que está sucediendo, ¿no? Cosa impensable hace muy poquito tiempo, Y de hecho, yo mismo estoy alucinando porque los primeros días del 15M, que prácticamente los medios tradicionales no, o no querían o no podían o no sabían qué hacer con este tema, pues Periodismo Humano estuvimos en streaming, en directo, durante muchas horas, y era casi el único ojo en directo, cuando esto del streaming era casi una cosa tan moderna que parece impensable, pero eso estamos hablando de mayo, o sea, hace bien poquito, ¿no? Claro, es que realmente los medios de comunicación, cuando empezó este movimiento, bueno, pues quizá desde el primer momento no lo tomarán tan en serio o no llegarán a alcanzar a ver la magnitud que podía llegar a tener, ¿no? Entonces, realmente también desde una redacción de periódico de televisión, pues la decisión del periodista, decir qué hacemos con esto, le damos voz, no le damos voz, desde Periodismo Humano realmente sí que desde el primer momento habéis estado ahí. Yo no sé si tienes alguna crítica siempre constructiva hacia los medios de comunicación en su cobertura. Hombre, yo creo que por eso existe Periodismo Humano, que es un nuevo medio de comunicación con enfoque de derechos humanos y como servicio a los ciudadanos y no de otros intereses, que es en gran medida en que por desgracia pues gran parte de los medios tradicionales se han convertido, ¿no? En esta ola de esta gran estafa que le llaman crisis económica, que al final es bajo el lema de el todo vale por la pasta, pues bueno, pues nos han vendido cosas tóxicas por todos lados, incluyendo informaciones tóxicas al servicio de los poderes variados desde los medios de comunicación. Y bueno, el Periodismo Humano es intentar recuperar el control del oficio del periodismo por los periodistas y apoyados por los ciudadanos, ponernos a su servicio y por lo tanto pues contar lo que realmente sucede, guste o no guste, ¿no? Así creo es que ese es uno de los problemas que tienen los medios, que ven o cuentan las cosas en función de sus propias visiones o intereses y bueno, y así nos va. Así y, es bueno, que pues, Javier decía Juan Luis Sánchez, que es quien uno de los periodistas de Periodismo Humano que principalmente ha estado cubriendo todo el 15M, hace una frase que era: cuando el 15M despertó, Periodismo Humano estaba allí. Y es cierto, porque ya desde incluso el mismo 15 de mayo ya estábamos dando informaciones sobre lo que podría ser, etcétera, etcétera, y ese mismo 15 de mayo pues dimos una cobertura, no me acuerdo, de más de 15 ciudades, con los profesionales, colaboradores, etcétera, etcétera, contándonos qué estaba sucediendo, ¿no? Y ya el primer día de la acampada, pues a las 5 de la mañana el primer desalojo lo estábamos tuiteando en directo, ¿no? Y eso, la verdad que el resultado fue que miles de personas vinieron a Periodismo Humano porque estábamos contando qué es lo que sucedía con todo este movimiento, ¿no? Claro, Javier, ¿me escuchas? Sí, dime. Sí, es claro el compromiso de Periodismo Humano con los derechos humanos en general y, por tanto, con el movimiento 15M. Pero, ¿puedes hacernos una valoración del proceso, de cómo tú has visto el desarrollo del 15M? Y dado que tenemos no demasiado tiempo... 2 minutos para que la concentración llegue a Cibeles. Además, bueno, luego cómo, si no te importa, cómo valoras esta convocatoria. Si para ti hay un antes y un después a nivel planetario después del 15 de octubre. Si te parece, ¿nos haces esa evaluación del movimiento 15M desde tu punto de vista? Hombre, es muy difícil hacer una valoración del 15M... y porque está todo mucho por ver, ¿no? Pero desde luego han movido muchísimas cosas. Es algo realmente ya que forma parte de la historia, y yo creo que más de la historia forma parte del futuro, ¿no? Si nos damos cuenta que hay cosas que hace 20 días, un mes, los partidos políticos decían que eran imposibles, incluso las negaban en el Parlamento, y ahora ya las están incorporando a algunos de sus programas electorales, ¿no? Uh-huh. Digo, como un ejemplo de que sí se cambian cosas cuando los ciudadanos se ponen en movimiento. Y respecto al 15 de octubre, evidentemente, pues es una cosa fascinante y alucinante. Y desde luego también va a marcar un antes y un después de muchas cosas. Igual que los medios de comunicación ya no son los únicos que tienen el megáfono por el mango, yo creo que los políticos, desde el señor Mubarak a los de otros lugares, se tienen que dar cuenta que ya no pueden controlar todo continuamente y que tienen que empezar a escuchar a los ciudadanos, desde luego, y hacerles caso mucho más, ¿no? Y esto es lo que va, yo creo que va a ir por ahí la cosa. Pues muchísimas gracias por entrar en antena con Ágora Sol, y supongo que estás muy liado, igual que nosotras. Te deseamos un buen trabajo. Pues nada, ahí os invitamos a todos que entréis en nuestro Twitter, que estamos transmitiendo desde muchos lugares, en la web, también con todos los streamings y sacando un montón de informaciones, pues con todo este movimiento. Muchas gracias, Javier. Chao. Chao, un abrazo. Bueno, y, pues, Gabriela. Sí, una entrevistita que tenemos aquí esperando desde hace un buen rato a nuestro compañero Yordos. Sí. Así, un par de minutos, que nos cuente lo que está pasando, muy rápidamente, por favor, en la Plaza Sintagma, en Atenas, lugar también emblemático, dado que en Grecia es el país donde la crisis está pegando más fuerte, o eso es lo que nos dicen, ¿no? What is your impression coming from Syntagma, that is actually the country that is feeling the or experimenting the crisis as the most? Okay, the last 6 weeks in Athens. Las últimas 6 semanas en Atenas. It was something unbelievable because measures were announced every week. Era bastante increíble porque se estaban anunciando medidas por parte del gobierno cada semana. So it's like a bit like shocking for Greek people every week to learn that they are going to pay more taxes and that their life is going to be harder. Es muy choqueante para la gente de a pie, para el ciudadano griego, semana tras semana, día tras día, enterarse de que su situación va a empeorar, de que tienen que pagar más impuestos, de que van a haber más recortes, de que su capacidad económica va a ser menor. Although maybe the condition in square of Syntagma it's not the same like in June. Aunque las condiciones en la Plaza Syntagma no son las mismas que en junio. But strikes happening very often. Pero las están habiendo huelgas con mucha frecuencia. Sí. Tenemos en directo a Lola, que está en las marchas. Tenemos que cortar un momentito esta entrevista porque son las 6 de la tarde, es una hora histórica en el día de hoy, en el 15 de octubre. Las marchas están convergiendo en Cibeles y ahora mismo vamos a hablar un pequeño avance antes de esto y directamente nos vamos a cambiar con los compañeros que vienen después a las 6 de la tarde con María Tausa y con Fran. Hola, Lola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabáis de llegar a Cibeles, entrando, ¿verdad? Estamos entrando ahora mismo en Cibeles. Hay un lleno absoluto en la Plaza de Cibeles. La pancarta de la columna noroeste abría con un cuando los de abajo se mueven, los de arriba caen. Y acabamos de llegar ahora mismo y esto es impresionante. Muchas gracias. Pues, sí. Hasta la bandera. Lola, pues ahora mismo. Cerca del, ¿sí? Sí. Te iba a decir, queríamos contactar ahora mismo contigo para que nos contaras este avance, dejarlo aquí y ahora mismo volverá a contactar con vosotros los siguientes compañeros. Vale, Lola, muchísimas gracias por contarnos este pequeño avance. Sí, Y seguimos aquí con una última pregunta muy rápida. Disculpadnos que todo vaya así tan cortado. Antes de que demos paso a los compañeros, por favor, nos ha llegado un artículo en el cual se dan datos respecto al número de suicidios, a cómo está afectando la crisis en la vida cotidiana de la gente, el desastre que se está produciendo a nivel de educación, de salud, etcétera. We have just read an article that speaks about how the crisis is affecting the people, how the number of suicides are increasing. Unfortunately, it's true. Desafortunadamente es cierto. And it's not the problem only the suicides, it's the daily life of Greek people. El problema no son solamente los suicidios, es la vida, en qué se ha convertido la vida cotidiana para la gente en Grecia. People don't know how to find a way to leave their families. La gente no encuentra una manera, o sea, se está encontrando con problemas para saber cómo van a hacer sus familias para sobrevivir. So this policy of our government. Esta política de nuestro gobierno. It's not the solution. No es la solución. Brings only problems. Solamente trae más problemas. So that's why Greek people are on the roads and striking all the time. Eso es el motivo por el que la gente en Grecia está tomando las calles y está manifestando continuamente. And I think that the next weeks, next months, it's going to be bigger. Y creo que esto va a aumentar en las próximas semanas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto desde tus impresiones. Thank you very much. Thank you, Thank you, desde la Plaza Sintagma, de lo que allí se ha podido vivir. Y Gabriela, bueno, hemos tenido aquí unas dos horas intensas y vamos a dar paso a los siguientes compañeros. Bueno, os dejamos con María y con Paco. Muchas gracias a todos por estar ahí escuchando, muchas gracias por estar participando, por estar en la calle y seguimos en contacto. Rumanía, Noruega, Eslovenia, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Estados Unidos. Millones de personas tomando las calles, calles que claman por el cambio. Un cambio que te contaremos al minuto en Ágora Sol Radio. Escucha nuestra programación especial el sábado 15 de octubre desde las 16 horas en madrid.tomalaplaza.net.